Para los que les gusta ir al páramo o los que prefieren la playa, existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así es, Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1,3 litros, turbo bi-hybrid multisense con 3 modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose. Para disfrutar una inmersión total con el sonido, ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. Hablamos de grandes voces, es nuestra pregunta del día, ya tiene que estar. Claro, tiene una voz maravillosa y alcanza unas notas altísimas. Ariana Grande acá con The Weeknd, la canción es Love Me Harder. Bueno, y de Ariana Grande te tengo información. Cuéntamelo todo. Porque ya se confirmó el lanzamiento de su nuevo disco. Ella había estado súper metida en temas de producciones por este musical que tenía con Wicked. Sí. Estaba súper metida en eso, no había lanzado música, pero anunció su octavo disco que va a llegar el 31 de julio de este 2026 bajo el nombre Petal, para que estén bien pendientes de esto que viene con Ariana Grande. Ya lo confirmó en una entrevista con Variety. Trabajó en su último disco, que fue Eternal Sunshine. Ha escrito durante este tiempo también para otros cantantes como Taylor Swift, como Sam Smith, y pues ahora regresa. Dice que este disco es algo que está lleno de vida y que ha venido creciendo a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante. Va a venir en CD, en cassette y en vinilo, para que puedan comprar pues en su formato favorito. Y es el disco número 8. Ya, sí. Su álbum 8. Va a tener 12 canciones, eso es lo único que sabemos hasta ahora. Buena voz vamos a tener, claro que sí, con ella no hay pierde, eso sí, buenas canciones. Y haciendo este recorrido que publicó Consequence of Sound de las mejores voces, pues nosotros vamos a estar contándoles quiénes están, por lo menos los 15 primeros lugares. En el número 15, Mariah Carey. Y sí, yo pensé que iba a estar más arriba, te digo. Llega con Emotions. Circuit Fire con Sprawl 2. Mira el sol. Ay, sí. Mira que se viene puente. Y entonces yo te voy a proponer una cosa. A ver. No sé si te suene que nos escapemos al lago mar con Pensar con toda la familia. A mí me suena. Ay. Me suena, pero. Señora. Pues es que mi parche incluye a mi perro, a Polar. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es ahí el cuento? Claramente nunca te ofrecería otra cosa, Catalina. Ay. Es pet friendly. Allá también la va a pasar increíble el muchacho lindo. Bueno, ¿y qué hay para hacer? Entonces, te tengo el plan con piscina. Uh-huh. Tobogán. Ahí estoy. Playa. Claro que sí. Lago. Sí. Muelle. Comida buffet. Venga, ya, sí, a todo. Ahora, yo sí quiero confesarles que Catalina y yo comemos mucho. Sí, es cierto. Cuando es comida buffet, mucho estamos más. Estamos de cabeza. Y descanso de verdad, Catalina. No, ya, yo voy a armar mi maleta ya mismo. Mira, te agradezco por aceptar Hotel Lago Mar de Compensar en el Peñón Girardot. Naturaleza y planes para todos, hasta tu mascota. Reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado, super subsidio. Hyundai Santa Fe, la camioneta que te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026, presenta la siguiente sección en la X. Y estamos hoy precisamente preguntando por esas grandes voces de la música en la historia para ustedes. Su voz favorita. La idea es que nos cuenten cuál es el mejor cantante de todos los tiempos. Entonces me voy para @laxmásmúsica, que es donde se pueden reportar. Y dice Salmona, Michael Jackson. Sí, mil veces sí, claro. Nicki, que sí. Nicki, dice justo a quien acabamos de oír, a Bruno Mars. Ah, muy bien, perfecto. Nicolás Solarte dice, por versatilidad, innovación, talento, calidad humana y artística. Lenny Kravitz, sin duda alguna, el Chocorramito. Él tiene una gran voz, sí. Estoy una tratando de recordar. Yo tratando de separar la obra del artista. No, es una gran obra, uno va por la trama también al concierto. Y ve, ese fue un gran momento. Ese video de TK421, ay. Bueno, dice Oscar, no, Osmar, perdón. Sí. Sé que la lista se refiere al anglo, pero es necesario traer al señor Gustavo Adrián Cerati, cuya voz, más que calidad técnica, nos regaló experiencias, texturas y matices que hoy en día no tiene referentes. Está bien, y sí, es cierto. Catherine dice que Freddie Mercury y también John Gerardo Medina dice, agárrense pues, porque me voy a ir con mujeres. Whitney, Celine Dion, Cynthia Erivo, Christina Aguilera y, por supuesto, la gran Adele. ¿Y claro sí? Claro que sí. Acá está ella. ¿Quién lo tiene él esperando? Don't keep me waiting. Ay, todo tatuado de todos lados. Huele a hombre tatuado. Huele muchísimo a hombre. A hombre, ¿verdad? Lo haces igualito. A hombre rico, ¿verdad? A hombre tatuado de todos lados. Y sí, él debió oler muy rico. Sí. Por más que él intente verse a veces degeneradito, no. Uno dice, sí, yo claro estoy ahí. Sí, a bienvenido. Vamos a hablar de una agrupación que queremos mucho y es Aerosmith. Sí, porque Steven Tyler logró que un tribunal desestime la mayoría de las acusaciones de abuso sexual en su contra. Oh, okay. La resolución judicial permite que solo una acusación continúe en este proceso que arrancó en 2022. Se supo justo hace un par de días que pues este tema contra Steven Tyler, digamos que resumen un montón de demandas que él tenía a una sola. Es una decisión que establece pues que el proceso se haga un poco más rápido, y es que de acuerdo con los registros del caso, la demanda fue presentada por Julia Measley, quien acusó al cantante de mantener una relación sexual cuando ella era menor de edad en la década de 1970. La resolución judicial determina que únicamente una parte de la denuncia relacionada con una alegación pues va a seguir adelante, y su abogado, que es David Long Daniels, señaló en un comunicado que la decisión representa una reducción sustancial de las reclamaciones iniciales. El tribunal ha desestimado definitivamente el 99.9% de las demandas contra el señor Steven Tyler en este caso, y se ha decidido que solo se permite que se mantenga como prueba una noche ya ocurrida hace más de 50 años de una relación de 3 años. Ah, bueno, eso fue de largo aliento. Ahora sí. Eso les duró un tiempito. Yeah. El juicio está programado para el 31 de agosto. El pasado realmente no perdona 50. No, no suelta. Para 50 nada. 50 años después, bueno, está bien. Ella dice que tenía 16 años, que esto ocurrió en un hotel y en una piscina pública en California. Y también se relaciona a otro contexto con referencias a una convivencia y planes de matrimonio que dice pues esta señora ahora en ese momento joven que existían. Y pues el caso ha tenido distintos desarrollos desde su presentación en diciembre de 2022, porque en una fase anterior ya se había eliminado parte de la demanda relacionada con el presunto daño emocional. Entiendo. Vinculado a la publicación de unas memorias que hizo el cantante. Así que bueno, hay que esperar a ver cómo le va. 50 años después. Pero ahí sigue. Ahí está, de 1993. De su Get a Grip. Los recordamos con Living on the Edge. Es G. Lewis con Another Life. Another Life. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. Es jueves, amigos. Sí, obviamente. Estamos haciendo recorrido por grandes voces de la música. Presentábamos a Mariah Carey en el puesto número 15 por este resumen que entregó Consequence of Sound. En el 14 está Ray Charles. 13, Rob Halford. En el 12, Nina Simone. Uy. Sí. Y en el número 11, Roy Orbison. Esa es nuestra pregunta del día para que ustedes contesten @la X más música. Y nos vamos a ir con una canción que salía en 1969, Pretty Woman, pero tuvo un renacer brutal en la década de los 90, porque obviamente hizo parte de la banda sonora de Pretty Woman. Y acá lo tenemos. Un día como hoy en Mañanas X. Un 30 de abril pero de 1991, Nirvana daba un paso decisivo en su historia al firmar con Geffen Records, dejando atrás ese circuito independiente y entrando ya como tal a una gran discográfica. Meses después lanzan su disco Nevermind, que definitivamente redefinió una generación, y hasta ese momento pues Nirvana era una banda de culto y ya da a un paso más global con canciones como esta, es Smells Like Teen Spirit, que nos tiene viajando en el tiempo a las 9 de la mañana, un minuto en Mañanas X.